¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En un periódico apareció hace unos años la historia de dos hermanas ancianas que habían muerto en un departamento frío y vacío, sin alimento ni atención médica. No obstante, cuando las autoridades entraron en sus cuartos, encontraron $50,000 metidos en un cajón. Estas pobres mujeres se habían privado de las cosas necesarias de la vida para no tener que separarse de su Dios, el dinero. Aunque no querramos admitirlo, cualquier cosa que toma el primer lugar en nuestra vida puede convertirse en un Dios. Hay muchos dioses falsos hoy día. Aunque no los llamemos ídolos, los hacemos nuestros dioses algunas veces. Hoy los podemos llamar popularidad, codicia, conformidad, el dinero, posesiones, alcoholes o lo que sea. Pero creo que todos nosotros podemos a veces tener algunos apegos que tenemos que revisar. Y recordemos, todas las cosas, sean cuales sean, siempre son medios y no son fines. Ya cuando uno convierte aquello que es medio, como por ejemplo el dinero, las cosas materiales, en un fin, eso se convierte en algo negativo. Por eso los invito a que usemos bien de las cosas que Dios nos ha dado, porque todos somos administradores de las cosas. Que las usemos rectamente, que las usemos con generosidad, que las disfrutemos, porque estamos llamados a eso, a disfrutar. Si tenemos el dinero, tratemos de usarlo bien, de disfrutarlo bien, pero que, por favor, no nos olvidemos de algo muy importante, que es el de ser solidario con los demás, porque si Dios nos ha dado algo, es para que también sepamos compartirlo. Les propongo que este tema lo sigamos conversando en familia y les deseo de todo corazón que Dios los bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.